Y que la mueve de dos maneras. Una, así que, que el hombre no puede deliberar, primer tiempo, o en el tercer tiempo, orientando la voluntad de tal manera al fin último que la deliberación y la elección resulte fiel. Y ya no trato, porque no tiene que ver con el tema, ninguno de los problemas de la libertad del hombre, la resistencia a la gracia, el que la perdición viene de nosotros y la salvación es sólo de Dios, lo cual está dicho no seas. Ya no trato de nada de esto. Lo que digo es una cosa sensacional, lo digo. Que San Ignacio, en la materia de la eficacia de la gracia, es tomista y no molinista. Y ahí queda la cosa, lo cual cuadra más con toda la mentalidad de San Ignacio. Si no, yo no lo entiendo. No entiendo de qué habla en el tercer punto del primer modo del tercer tiempo. No entiendo de qué habla. Porque si habla de la petición, como dice el padre Calveras, entonces tengo razón yo. ¿Qué pensaba el padre Calveras? Supongo que se lo calló. Porque como sabe el padre Peguerolas, en la compañía, siempre ha habido tomistas en este punto, pero se lo han callado, ¿verdad? Por la cuenta que les tocaba, y porque lo primero que tenían que hacer es poder vivir y poder hacer, poder escribir, poder dar ejercicios y poder andar por el mundo, porque para que les hubiesen prohibido hacer nada y les hubiesen quitado las licencias de enseñar y de predicar, pues para eso ya se habían hecho dominicos, y ellos tenían vocación de hijos de San Ignacio. Entonces, prudentemente callaban. Para que lo veas en el cielo, debe oírme, y supongo que me da la razón. Si no pensase que me lo iba a dar, no lo hubiera dicho, ¿verdad? Por tanto, San Ignacio, que tiene una cristología ciriliana, que tiene una soteriología agustiniana, tiene una doctrina sobre la gracia que es tomista. Y esto quede así. Si esto fuese así, como yo digo, yo así lo pienso, sería un dato más capital para sostener la tesis, que esta sí la sostengo rotundamente, que lo que se ha entendido históricamente por jesuitismo, entre los cuales hay el asceticismo, que relega la mística a una consideración ordinariamente ajena a la perfección de la vida cristiana, no está en los ejercicios de San Ignacio, sino en la tradición jesuítica exclusivística de la ascética, que es una tradición equivocada. Ya está, se acaba aquí.